Apóstoles de la Palabra presenta Historia de la Salvación. En esta ocasión con el tema El Exilio. Una realización del padre Flaviano Amatulli para fortalecer la fe de las comunidades católicas. Habían amenazado castigos si el pueblo desobedecía. Y fue lo que pasó. El pueblo de Israel no obedeció. Y llegó el castigo. El año 721, el reino del norte fue conquistado por Asiria. Se llevaron del reino del norte las personas más capacitadas, llegaron a Asiria y allá se quedaron. Después de Asiria mandaron gente y hubo una fusión. Por esta razón, los samaritanos eran un pueblo híbrido, con ideas israelitas y también ideas tomadas de Asiria. Por esta razón, los del sur no los aceptaban como auténticos descendientes de Abraham. Veremos en el Nuevo Testamento, los que escuchan la palabra de Dios, que han leído algo, van a misa, se dan cuenta en el Nuevo Testamento cómo existía cierto desprecio hacia los samaritanos por no ser verdaderos, auténticos descendientes de Abraham. Así que desaparece el reino del norte. El reino del sur sigue adelante, pero el año 586 también es conquistado por Babilonia. Vamos a ver las lamentaciones. Los que tengan la Biblia pueden buscar el libro de las lamentaciones. Vamos leyendo algo. Por ejemplo, versículo, primera lamentación, versículo 18. Es justo, Yahvé, porque fui rebelde a sus órdenes. Escuchen pues, pueblos todos, y miren mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes han ido al cautiverio. Llamé a mis amigos, pero me traicionaron. Mis amigos quiere decir los dioses ajenos, que a la mera hora no ayudaron a Israel, al pueblo de Israel. Mis sacerdotes y mis ancianos han muerto en la ciudad mientras se buscaban alimento para reanimarse. Mira, Yahvé, que estoy en angustias, me hierven las entrañas, dentro se me retuerce el corazón, porque he sido muy rebelde. Afuera la espada acaba con los hijos y dentro de la ciudad la muerte. Oye, como gimo. Y no hay quien me consuele. Mis enemigos supieron mi desgracia y se alegran de lo que me has hecho. Que venga el día que tienes anunciado, que ellos estén como yo estoy. Que toda su maldad llegue ante ti y trátalos como me trataste a mí por todas mis rebeldías. Porque mis gemidos son muchos y languidece mi corazón. Bien, muy interesante leer las lamentaciones de Jeremías, así llamadas. Cuando uno se siente abrumado por la culpa, por el pecado, se siente triste, porque se da cuenta de que está lejos de Dios, de que ha ofendido a Dios, se ha portado mal, es muy importante poder leer las lamentaciones de Jeremías, que manifiestan esta tristeza, este arrepentimiento, esta pena por el castigo de Dios. Todo tipo de tristeza que podemos sentir en nuestra vida puede ser como consecuencia del pecado en muchas ocasiones. Vamos a ver Daniel capítulo 9, versículos del 4 al 19. Esta es la actitud de los que buscan a Dios, de los que tienen un buen corazón. Frente al castigo de Dios, frente a la tristeza, reconocen: todo esto es consecuencia del pecado, hay que pedir perdón. Mientras hay personas que de por sí no buscan a Dios. Cuando llega algún castigo, cuando llega algún problema, cuando llega algo grave en la propia vida, de plano se ponen en contra de Dios. Yo recuerdo una persona, por ejemplo, que nunca andaba a la iglesia, pero se consideraba católica. Fue atropellada la hija única que tenía. Desde entonces un odio contra Dios, pero un odio profundo. Mientras hay personas que buscan a Dios, algo por lo menos, hay una prueba, hay algo grave, más se acercan a Dios. Así sucedió en aquel tiempo. Los que no buscaban a Dios, al llegar a Babilonia frente al resplandor de las religiones paganas del imperio de Babilonia, de plano se olvidaron. Mientras los que en cualquier forma buscaban a Dios reconocieron en todo esto un castigo, una prueba por su infidelidad, y al no tener sacerdotes, no tener culto, no tener el templo de Jerusalén, al no tener otra manera de acercarse a Dios, buscaron un culto espiritual, un culto interior, el arrepentimiento, la oración, la alabanza. Vamos a ver Daniel 9, versículos del 4 en adelante. Señor Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos, nosotros hemos pecado, hemos sido injustos y rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No escuchamos a tus siervos, los profetas, que en nombre tuyo hablaban a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país. Señor, para ti la justicia, para nosotros la cara llena de vergüenza, como sucede en este día. A nosotros, a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén, a todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Para nosotros, para nuestros reyes, para nuestros príncipes, para nuestros padres, la vergüenza, porque nos hemos sublevado contra Yahvé. Ven, y sigue adelante, en una oración de arrepentimiento. Versículo 17. Ahora pues, oh Dios nuestro, escucha la plegaria y las súplicas de tu siervo, y por amor a ti mismo, haz brillar tu rostro sobre tu santuario devastado, el templo de Jerusalén destruido. Muy interesante esta idea, por amor a ti mismo, quiere decir, con nuestra vergüenza, con nuestra humillación, también Yahvé, también Dios, ha perdido algo de su honor. Porque los pueblos paganos preguntan, bueno, ¿y cuál es su Dios? Nuestro Dios es Adonai, es Yahvé. ¿Qué pasó? Se ve que su Dios no sirve, es débil. Así que la humillación del pueblo de Dios recae en el mismo Dios. Como ahora lo mismo, la mala conducta, el estado a veces lastimoso en que se encuentran tantos católicos, recae en la misma iglesia. La gente dice, bueno, ¿qué pasó con ustedes? Ustedes católicos, miro nomás cómo están. Se ve que la iglesia católica, quién sabe de dónde viene, quién sabe quién la fundó. Cuando los católicos empiezan a conocer, empiezan a vivir, empiezan a dar testimonio, todo esto recae en honor, en prestigio para la iglesia, lo mismo en el antiguo pueblo de Dios. Y esta idea la encontramos muchas veces en la Biblia. Dice así ahora, Señor Dios nuestro, versículo 17, ahora pues, oh Dios nuestro, escucha la plegaria y las súplicas de tu siervo, y por amor de ti mismo, haz brillar tu rostro sobre tu santuario devastado. Dios mío, inclina tus oídos y escucha, abre tus ojos y mira cómo está arruinada la ciudad sobre la cual ha sido impronunciado tu nombre. No nos apoyamos en nuestras buenas obras, sino que derramamos nuestras súplicas ante ti, confiados en tu gran misericordia. Versículo 19. Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende. Obra, Dios mío, no tardes más, por amor de ti mismo, ya que tu nombre ha sido invocado sobre tu ciudad y tu pueblo. Muchos se arrepintieron. Vamos a ver ahora Ezequiel, el profeta Ezequiel, que trabajó entre los desterrados de Babilonia. Cuando tengan tiempo, vean los primeros capítulos para ver el llamado de Ezequiel, algo muy importante. Ahora vamos a ver capítulo 3, versículos del 16 en adelante. Al cabo de ese tiempo, Yahvé me dirigió la palabra. Hijo de hombre, te he puesto como centinela de la casa de Israel, así que estarás atento a las sentencias que salgan de mi boca y los aconsejarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, morirás, si tú no lo reprendes ni le adviertes que deje su conducta perversa, para que pueda vivir, él morirá por su maldad, y a ti te pediré cuenta de su vida. Pero si tú amonestas al malvado, y él no se convierte de su mala vida, él morirá por su maldad, pero tú te habrás salvado a ti mismo. Del mismo modo, si el justo se desvía de su justicia y comete la maldad, y al ponerle yo una prueba cae porque tú no lo aconsejaste, él morirá en su pecado, y no le serán consideradas las buenas obras que había hecho, pero a ti te pediré cuenta de su vida. Pero si tú aconsejas al justo que no peque, y él no peca, vivirá él, porque fue aconsejado, y tú te salvarás. Así que el profeta tiene que hablar. Uno se porta mal, hablar, aconsejarlo. Si no lo hace, entonces el malo, el pecador se va a condenar, pero también el profeta se condena porque no cumplió con su misión. El profeta Ezequiel es muy importante. Vamos a ver capítulo 34. Cuando tengan tiempo, vean, en muchas partes se habla también de los falsos profetas aquí en Ezequiel. Vamos a ver capítulo 34. Porque hay algo que nos puede ayudar también a nosotros. Aquí se habla de los pastores de Israel. En aquel tiempo no eran los sacerdotes, eran las autoridades, los reyes de Israel, los príncipes, las autoridades, eran los guías. Era un gobierno teocrático, el poder venía de Dios. Así que los que tenían poder lo tenían porque Dios se lo había dado, eran representantes de Dios. Y naturalmente había también pastores malos que en lugar de cuidar al rebaño se apacentaban a sí mismos. Me fue dirigida la palabra de Yahvé, hijo de hombre, habla de parte mía contra los pastores de Israel. Háblales y diles, pobre de ustedes, pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No deberían los pastores dar de comer al rebaño? Pero ustedes se han tomado la leche, se han vestido con la lana y se comieron las ovejas más gordas. Y no se preocuparon por el rebaño. No han fortalecido a las débiles, ni atendido a las enfermas, ni vendado a las heridas. No han reunido al rebaño, a la oveja apartada, ni buscado a la perdida. Al contrario, ustedes las han dominado y oprimido con violencia. Se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de las fieras. Mis ovejas se han perdido por todos los cerros y por las altas lomas de todo el país, sin que nadie las cuide ni las busque. Por eso, pastores de Israel, escuchen la palabra de Yahvé. Porque mis ovejas han pasado a ser presa de todas las fieras por falta de pastor, porque mis pastores no se han preocupado de mis ovejas, y porque los pastores se cuidaban a sí mismos y no a mis ovejas, escuchen esta palabra. Así dice el Señor Yahvé: voy a pedir cuentas a los pastores, les reclamaré mis ovejas, se las quitaré para que no dispongan más de ellas a su gusto, arrancaré de su boca mis ovejas y ya no se las comerán. Así dice Yahvé: yo mismo cuidaré de mis ovejas y las vigilaré como un pastor vigila su rebaño cuando está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo mismo visitaré las mías y las sacaré de todos los lugares donde se habían dispersado en el día de nubes y tinieblas. Las sacaré de los países donde estén y de todas las naciones extranjeras. Las reuniré, las llevaré, etcétera, etcétera. Después, versículo 16, buscaré la oveja perdida, traeré a la descarriada, vendaré a la herida y sigue adelante. Muy interesante. Versículo 23. Yo haré surgir un único pastor que esté al frente de ellas y las apaciente, a David, mi siervo. Naturalmente, David había muerto. Se trata de un descendiente de David, Jesús. Jesús dirá, capítulo 10 de San Juan, versículo 11, yo soy el buen pastor. Yo doy la vida por mis ovejas. Y después Jesús dice a Pedro, Juan 21, del 15 al 17, apacienta mis corderos, apaciento mis ovejas. Aquí está. Aquí vemos claramente que a veces, por culpa de los malos pastores, las ovejas se dispersan. Ayer vimos que realmente, si actualmente hay católicos que se salen de la iglesia, que van por aquí, van por allá, en medida grande la culpa es de los pastores. Como hoy dije por radio, realmente ha habido sacerdotes, ha habido obispos irresponsables, han confundido el ecumenismo. Ma no, ma cada quien busca su iglesia, no hay problema, ecumenismo. Ecumenismo es luchar por la unidad, no aceptar la división como voluntad de Dios. La división es mala, es consecuencia del pecado. Y muchos así entendieron el ecumenismo. No hay problema, recíbenlos. Ma si te gusta más otra iglesia, ve a otra iglesia, es lo mismo. Por culpa de pastores irresponsables, ¿cuántos católicos abandonaron la iglesia? Así que lo que vemos en la Biblia nos invita a reflexionar, a pensar. A veces es muy cómodo decir, ma cada quien escoge su religión. No, el pastor tiene que cuidar a las ovejas, no tiene que permitir que se dispersen. Y cuando hay ovejas dispersas que se alejan, el pastor tiene la obligación de buscarlas. Claro, hoy en día es imposible que un sacerdote vaya a visitar a todos los católicos, que vaya a visitar a todos los católicos que se alejaron. Pero hay que organizarse, aquí está el problema. Cuando un pastor tiene 10.000 vacas, ma claro que no las puede atender personalmente, pero ¿qué hace? Se organiza, busca ayudantes y de esta forma no abandona las ovejas, las cuida, las defiende. Necesitamos reflexionar realmente sobre el papel del buen pastor. Capítulo 36, muy interesante, versículo 22, un corazón nuevo. Dice Yahvé, No hago esto por tenerles lástima a ustedes, sino para salvar el honor de mi nombre, que a causa de ustedes ha sido despreciado en todas las naciones donde han llegado. La misma idea de antes. Dios va a intervenir para salvar su nombre, el honor de su nombre. Porque muchos se burlaban. Mira nomás, pobre gente, se ve que su Dios no sirve. Es un Dios débil. Dios va a salvar a su pueblo, de manera que la gente pueda ver el poder de Dios, el poder de Yahvé. Yo mostraré la santidad de mi gran nombre, sé que ustedes han profanado. Y las naciones, quiere decir naciones paganas, los gentiles, sabrán que yo soy Yahvé cuando manifieste mi santidad en ustedes a la vista de ellas. Versículo 24. ¿Qué hará Dios? Los recogeré de todos los países, los reuniré y los conduciré a su tierra. Esta será la obra de Dios. Un pueblo chiquito, un pueblo débil, desparramado entre tantos pueblos. Dios con su poder va a reunir a todos. Van a regresar a su tierra. Será la obra de Dios. Versículo 25. Derramaré sobre ustedes agua purificadora y quedarán purificados. Los purificaré de toda mancha, de todos sus ídolos. La causa de todo esto ha sido el pecado. En no dar a Dios su lugar. En haber aceptado los dioses paganos. Pero Dios va a intervenir. Dios va a purificar el corazón de su pueblo. Agua purificadora. En el Nuevo Testamento veremos que es el Espíritu Santo. Aquí mismo se dice algo. Los purificaré de toda mancha y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Claro, aquí quiere decir una mentalidad nueva. Pero en el Nuevo Testamento se aclara que este espíritu es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Les quitaré del cuerpo el corazón de piedra, corazón duro, corazón que no entiende. Esta será la acción del Espíritu Santo. Y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu. Claro, que en el Antiguo Testamento no se entendía como persona de la Santísima Trinidad. Lo que piensan los testigos de Jehová es algo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se aclara más quién es el Espíritu Santo. Infundiré mi Espíritu en ustedes para que vivan según mis mandatos y respeten mis órdenes. Dios dará su Espíritu, Dios transformará el corazón de su pueblo. Lo reunirá, lo llevará a su tierra. Será la obra de Dios y los pueblos quedarán asombrados. Capítulo 37. Es interesantísimo. Esto se ve después detenidamente en otro curso cuando se habla del Espíritu Santo. Aquí vemos que el pueblo de Israel se parece a un montón de huesos secos. Y Dios habla al profeta. ¿Tú qué piensas? ¿Estos huesos secos pueden revivir? Y el profeta dice, Señor, tú lo sabes. Tú tienes el poder, lo que tú digas. Y Dios dice al profeta, habla, llama al Espíritu. El profeta, confiando en Dios, habla. Y los huesos se mueven, se acerca la carne, se forma un ejército. Y después la explicación, se trata del pueblo de Israel. Un pueblo muerto, un pueblo desanimado, un pueblo humillado. Pero este pueblo va a salir de la tumba. Este pueblo regresará a su tierra. Y la conclusión es interesante. Versículo 14, capítulo 17, versículo 14. Infundiré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Y los estableceré sobre su tierra. Y ustedes entonces sabrán que yo, Yahvé, digo y lo pongo por obra. Y esto sucederá entre nosotros. Aquí vemos la primera realización. Cuando el pueblo de Israel regresó a su tierra, se transformó. Ahora, el día de Pentecostés empezó la otra realización. Y cada uno de nosotros, algún día de su vida, puede experimentar lo mismo. Lo mismo sucede ahora en nuestras comunidades. Hace algunos años, como algunos de ustedes comentaban, nosotros hispanos éramos realmente como tumbas, como muertos, sin organización, sin conocimiento, todos se burlaban de nosotros. Pero ya estamos tomando conciencia del plan de Dios. Somos la Iglesia de Cristo. Hemos sufrido las consecuencias de la ignorancia, de la irresponsabilidad, tantas cosas. Pero ahora Dios está interviniendo. Todo esto es un plan de Dios. Dios intervendrá en nuestra vida, intervendrá en nuestro pueblo, en nuestra historia. Y formaremos de veras la Iglesia de Cristo. Y muchos quedarán asombrados al ver lo que es la Iglesia que fundó Cristo. Bien, hay tantas cosas. El año 538, Ciro, rey de Persia, después de haber conquistado Babilonia, concedió a los hebreos la libertad para regresar a su tierra. Puesto que en su mayoría pertenecían a la tribu de Judá, desde entonces los hebreos o israelitas empezaron a llamarse judíos. Judíos. Bien, vamos a ver. Los que tengan la Biblia, el libro de Esdras. Muy interesante, el libro de Esdras. Capítulo 1. Esdras, capítulo 1. En el año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Yahvé, dicha por boca de Jeremías, Yahvé movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en el país de Judá. A todo el que pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Que suban a Jerusalén con la ayuda de su Dios y edifiquen allí la casa de Yahvé, Dios de Israel. El Dios que está en Jerusalén, en todo lugar donde vivan restos del pueblo de Yahvé, que las gentes del lugar los ayuden para su viaje, con plata, oro y toda clase de cosas y ganados. Que les entreguen además ofrendas voluntarias para la casa de Yahvé, que está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las familias de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó, y acordaron ir a edificar la casa de Yahvé, y todos los vecinos, etcétera, etcétera. Así que, de una forma diferente a como se imaginaban, Dios intervino. Muchos se imaginaban que iba a suceder algo parecido a lo que sucedió en Egipto. Algo milagroso, una intervención poderosa de Dios. No, no fue algo milagroso, algo muy sencillo. Cambia el gobierno, cambia el rey. Y el nuevo rey dice: váyanse, regresa a su tierra. Y empiezan los problemas. Esto muchas veces ha sucedido a lo largo de la historia. Muchos ya se habían acostumbrado a vivir en Babilonia. Habían encontrado trabajo. Además, sus casas, sus tierras en Judea ya estaban ocupadas por otras gentes, por otras personas. Cuando oyen "regresen a su tierra", muchos ya no quieren regresar. Quieren quedarse en Babilonia, y realmente muchos se quedaron. Los que habían, además, muchos habían perdido ya la fe en el verdadero Dios. los que habían seguido siendo fieles al Dios de Israel, poco a poco empezaron a regresar a la tierra de sus padres, porque muchos no habían nacido en Jerusalén, en Judea, habían nacido en Babilonia, organizándose en todo tres grandes caravanas. La primera encabezada por Zorobabel, año 520-515 antes de Cristo. La segunda por Esdras, año 458. La tercera por Nehemías, año 445. Vemos que entre una caravana y otra pasó mucho tiempo. Pasaron generaciones. No fue algo inmediato, no es que hubo tanto entusiasmo. Como decía yo antes, a un cierto momento uno se queda en la tierra donde ha llegado. Le gusta ya, ya se acostumbró y entonces no siente de veras aquel amor que parecía sentir hacia la tierra antigua. Bien, vamos a ver otro problema también. En este momento nace el judaísmo. ¿Por qué? Porque el rey da libertad de regresar a su tierra, pero no da libertad política. Judea se queda como una provincia que depende de Persia, que depende del extranjero. Hay que pagar impuestos. Y esto, claro, que no les agradó. Ellos querían la libertad también política. Otra vez como antes, un rey, una estructura especial. Entonces, encontrándose en esta situación, surge un nuevo tipo de organización que tenía validez al interior de la comunidad de Israel. Esta organización se llama judaísmo. El templo de Jerusalén, el sumo sacerdote y los libros sagrados son el centro de la vida religiosa de Israel, vida religiosa y cultural y cultural del nuevo pueblo de Dios, un pueblo santo. Desde ahora se empieza a utilizar esta expresión pueblo santo. Los judíos se consideran el pueblo consagrado a Dios, un pueblo santo. En cada pueblito había la sinagoga como centro de encuentro para la pequeña comunidad. El sumo sacerdote, acompañado por el Sanedrín o consejo de los ancianos, estaba reconocido como la suprema autoridad. Los sacerdotes se dedicaban al culto y los escribas a la profundización e interpretación de la ley de Dios. Bien, ahora vemos Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Después del libro de Esdras, tenemos el libro de Nehemías, capítulo 8, del 1 al 12. Vamos a ver algo. Una vez que regresan a su tierra, poco a poco se reconstruye el templo, las murallas, se establece el culto. Ahora sí, se da mucha importancia a la palabra de Dios. El pueblo de Israel se da cuenta de que ha tenido que sufrir un grande castigo por no haber obedecido a los profetas. Y entonces se hace toda una obra para definir la palabra de Dios hasta aquel tiempo, recopilar los escritos antiguos de los profetas y dar la máxima importancia. Nehemías 8. En el séptimo mes, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que se encuentra frente a la puerta de agua y pidieron a Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había dado a Israel. Esdras trajo la ley ante la asamblea, en que se mezclaban hombres y mujeres, y todos los niños se podían entender, que podían entender lo que se iba a leer. Era el primer día del séptimo mes. Esdras leyó el libro ante todos ellos, desde la mañana hasta el mediodía, en la plaza que está enfrente de la puerta del agua, y todos los oídos estaban pendientes del libro de la ley. Y después aquí se explica la tarima, cómo se organizaron, etc. Versículo 5. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo que estaba en un lugar más alto que ellos. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo a Yahvé, el Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió: Amén, amén, y se postraron rostro en tierra. Los levitas Josué, Baní y sus demás hermanos explicaban la ley al pueblo, que seguía de pie. Leyeron el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido, para que todos comprendieran lo que les estaba leyendo. Entonces Esdras, maestro de la ley, dijo al pueblo: Este día está dedicado a Yahvé, el Dios de ustedes. No estén tristes ni lloren. Porque todos lloraban al oír la lectura de la ley. Les dijo entonces: Vayan a comer comidas grasosas, comen bebidas dulces y denle una ración al que no la tiene preparada. Porque este día está dedicado al Señor, no estén tristes, la alegría de Yahvé es nuestro amparo. También los levitas tranquilizaron al pueblo diciéndoles: Dejen de llorar, este día es día de fiesta, no estén tristes. Y el pueblo se fue a comer, a beber y a repartir porciones, a hacer una gran fiesta, porque habían entendido lo que les habían dicho. Se empieza a explicar la palabra de Dios. El pueblo de Israel empieza a escuchar, a reflexionar la palabra de Dios. Algo realmente grande. El pueblo de Israel, el pueblo del libro, de la palabra de Dios. Bien, y después, capítulo 9, es muy interesante, no vamos a leer. De versículo 6 en adelante es muy interesante, una oración de Esdras. Traten de leer, es un resumen de toda la historia sagrada hasta ahora. Todo lo que hemos visto hasta la fecha está en esta oración. Un resumen de la historia de la salvación. Apóstoles de la Palabra presentó Historia de la Salvación. En esta ocasión con el tema El Exilio. Una realización del padre Flaviano Amatuli para fortalecer la fe de las comunidades católicas.